informar de que vamos a seguir con estas concentraciones y manifestaciones como lo llevamos haciendo hasta ahora. Los miércoles a las 11:15 seguiremos manifestándonos hasta que el Gobierno Navarra nos dé alguna respuesta de qué hacer con el servicio de la IRA. Si lo quiere llevar Agustín Churi, si nos quiere recoger al personal o qué piensa hacer. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, pero tenemos que obligar al Gobierno Navarra a que asuma este centro y este convenio. No podemos dejar como hasta ahora, estos 21 años que llevamos ahorrándole al Gobierno Navarra mucho dinero. Tenemos que obligarles a que asuma este convenio. Citaros para el miércoles a las 11:15 que seguiremos con las concentraciones. Y si hay alguna otra manifestación intentaremos publicarla, pero para que todo el mundo se entere en condiciones. Gracias.